tengo África sobre el conocimiento, se hace confundable este tema. Sobre todo porque una gran cosa, bueno, lejos de mí está que dice, como se acuerde de todas las campañas de la guerra independiente que decía que vi, bueno, tengo ni idea, me preguntan ahora si ¿sí? por citar alguna, pues fue ahí. Pero sí, el contexto de la guerra me puedo mandar que les va a marcar algo. Primero es la lectura de Benning y de Lynch en el sentido sentido de poder acomodar la administración colonial española de los Habsburgos y de los Borbones. ¿Cuáles son las introducciones de la reforma? Las introducciones de la reforma no solamente en la red de los intendentes, sino también en el libre comercio, todo lo que está, esto que se llama, lo que los historiadores titularon la reforma borbónica, una serie de transformaciones que llevan un tiempo. Se dejó en el texto de Comadrampi, la red de los intendentes de 1782, la declaración del 83, ahí claramente se explica cómo se organizó el régimen de intendencia. Si uno tiene claro cómo se organizó el régimen de intendencia, la supervivencia de ese régimen de intendencia es más fácil de entender. A mí me parece, en mi opinión, la única forma es mirando un mapa. ¿Sí? Con el mapa adelante, todo el tiempo las cosas van tomando otro color. Si no, no tienen anclaje. Lo que se habla, la ciudad de Cabildo, las jurisdicciones, los ríos. Uno se pierde en el esquema. Y después, el otro texto que ayuda muchísimo es el de Díaz Couso de los, la Real Ordenanza de Intendencia y Constitución de Mayo, que es la bibliografía que explica cómo se mantuvo el régimen de intendencia, la Real Ordenanza de Intendencia, pasado, ya como grande, pero un poco llega hasta el 53. Pero seguro, hasta la década de 1730. Este texto de Comadrampi les va a ordenar el teórico Carlos Borbón. Ese que preguntaba un momento de la bibliografía habla de distritos, ya me acuerdo. Comadrampi y Díaz Couso son institucionalistas y vienen del estudio del derecho. Cuando Carlos se dijo esto, que los institucionalistas toman conceptos presentes, es por eso. Son, Carlos se diría, lo más duro de la historia del derecho, no de la historia del derecho. Entonces, hay que leerlo en esta clave, los historiadores de derecho son muy ordenados en ese sentido, solamente en ese plano institucional. O sea, sería como un anacronismo, ¿no? Sí, hablar de distrito. ¿Distrito qué entiende ustedes por distrito cuando uno dice distrito? A mí me viene un epíteto al lado de distrito electoral, me viene automáticamente a la cabeza. ¿Sí? El distrito más pequeño es el municipio. ¿Sí? ¿Eso? No, ahí es el primero. Porque después estuve en Montaneres de Martínez. Sí. Y para 1815 se plantea no hay jurisdicción, hay jurisdicción pero no hay límite de dinero, entonces no entendía. Sí, claro, por eso ahí está el dato. Un distrito tiene para decir. Eso es dispecado, y eso que no solamente lo dice Carlos. Y ahí es donde eso tiene que empezar a dialogar con historias sociales para poder mostrar, si dirían a la clase pasada. De las jurisdicciones de estos entes de la administración moderna española no tienen, no están limitados. Porque la concepción del espacio es diferente. Piensen que no están delimitadas las mercedes de tierra, por eso que te decía Carlos, las jurisdicciones lo dice la fuente, el día de carreta, si llueve, si no llueve cuánto, para dónde llegaste, depende de las condiciones, depende de la capacidad que tenga. Más que un mundo de distritos, que es esto que uno viene diciendo, un mundo de una cultura jurisdiccional. Hay una cultura de las jurisdicciones, pero no hay jurisdicciones delimitadas. No son geográficas. Son jurisdicciones geográficas, pero la concepción del espacio es distinta. La jurisdicción no tiene que ver el espacio. Uno entiende desde este estado presente que clarita el diálogo entre territorio. Espacio, territorio, población. ¿Sí? La vista no entiende uno hoy en día, pero eso no funciona en el siglo XVIII. Para cerrar así rápido y mirar el mapa, porque estamos rápido a los minutos que estamos por para cerrar el teórico de que más me interesa que esto, eso que es el interacción especial, porque después, para que vean que hay otras jurisdicciones que se superponen a la de la administración colonial española, que tiene mucho que ver también con el proceso revolucionario de mayo. ¿Por qué jurisdicciones y no funciona? Funciones tiene el Estado Nacional Moderno. ¿Sí? Acá es jurisdicción. Porque si uno habla de las funciones, aparentemente están encapsuladas en el cabildo después de la Revolución de Mayo, esas funciones se separan. Y ahí aparece la separación de poderes. Ojo, con eso no se la tomaba. Carlos, seguramente la percibieron que está discutiendo con eso o la otra. Si se habla del Estado Unido. precisan el paso que tienen adelante, vamos a estar cerca de la cosa, tienen básicamente el mapa de denominación que van a dar en el ¿sí? Aparece la mayor cantidad de datos posibles, piensen que los límites son, ¿no? Andados por el mapa, eso siempre lo tenemos en cuenta. Y aparece también, no solamente las intendencias, sino también algunas marcan de dónde están los ocupados. Este es el mapa de intendencia. No pasa mucho mirarlo. Ustedes, sí, hay que mirarlo, pero hay que mirarlo, no, porque acá no la ponen de verdad. Ustedes se fijan, aparte de las ciudades cabildo, hay bien sencillo, tienen que agrupar esas municipios con el para entender cómo se integran. De rumbo al 1820. Una intendencia, una ciudad cabecera y las ciudades subordinadas. Esto es como la decía. Esto es lo primero que tiene que saber. ¿Cuál es la cabecera y cuál es la subordinada? Y va a ser más fácil entender la guerra que aprender. ¿Sí? Mucho más fácil. La superintendencia de Buenos Aires, la intendencia de Córdoba del Tucumán, la intendencia de Salta del Tucumán. Y después tiene la intendencia de Paraguay, con sí, que está casi acabando la paz, y con todas las que se integra, que se fragmenta primero en función de la guerra de la el espacio que nosotros vamos a estar trabajando puntualmente es el de Superintendencia de Buenos Aires, Córdoba del Tucumán y Salta del Tucumán. ¿Sí? Aquí se superponen, por eso es interesante este mapa, las jurisdicciones del universo eclesiástico, con una particularidad. ¿Cuál es la cabecera de todas esas jurisdicciones en que venía a levantar? Buenos Aires. Eso también les va a ir explicando un poco el sector, ¿no? La particularidad de las jurisdicciones eclesiásticas, ¿alguien sabe cómo se divide la jurisdicción eclesiástica? Incluso hasta la reconstrucción para la actualidad. ¿Parroquia o centro? Sí. De ahí uno parte a el decanato, que es una cuestión de 10 parroquias del decanato, muchos decanatos conforman la diócesis. La diócesis es la provincia eclesiástica. A la cabeza de una diócesis hay un obispo. Parroquia, ¿sí? Decanatos y. Parroquia, decanatos, diócesis. A la cabeza de la diócesis gobierna un obispo. Varias diócesis son sufragáneas, se dicen en el grueso eclesiástico. Los decanatos son sufragáneas de la diócesis. Y las diócesis son sufragáneas de las arquidiócesis. Si los Borbones intentaron, esto está en vida, está también en Ignacio Martínez, y la cápara, ahora el mapa de las jurisdicciones eclesiásticas, la mapa mucho más, que uno tiene que ver en ese sentido, de poder recortar dónde están las jurisdicciones eclesiásticas, dónde están las diócesis, punto. ¿Sí? El texto es sumamente interesante en función de la dinámica de la revolución de independencia, es el de Ignacio Martínez, que pone a jugar este conflicto de jurisdicciones todo el tiempo. Ustedes acuérdense que la monarquía española es una monarquía católica. En función de esa categoría de monarquía católica, tiene bajo su poder la calidad de patronato sobre la Iglesia en América. Entonces, en la cabeza del rey cabe, la justicia cabe, el nombramiento de los obispos y curas vicarios de todos los virreinatos. Piensen qué pasa con eso cuando la monarquía se derrumba y va. Este conflicto de jurisdicciones que estaban viendo en función de los cabildos, esto que alguien mal llamó perspectiva municipal de la Rosa, se traduce en la jerarquía eclesiástica también. Otra vez, parroquia, decanato, diócesis, arquidiócesis. La particularidad del universo eclesiástico es que la cabeza de todas las diócesis de esta región del Río de la Plata no están en Buenos Aires, sino que están en Charcas. Charcas, si lo buscan en Mestre, no va a aparecer, pero está al sur de Cochabamba, en Charcas, en el centro de Cochabamba. Si fijan, si tienen los mapas a mano, en este mapa, ¿ven? De Cochabamba está al norte de Cochabamba, al sur de Cochabamba, al norte de Portales. Fíjense que todo ese espacio queda segregado en función de la guerra de independencia. ¿Cómo se transforma la jurisdicción eclesiástica también en función de del reformismo borbón? Los borbones intentaron que las jurisdicciones eclesiásticas coincidan con las jurisdicciones virreinales en el siglo XVIII. En el siglo XVI, piensen que hay otro dato que decía, también lo dijo Carlos, también lo dijo Eugenia, y también lo dijo Viviana. Los curas van a traer el centro. Para que se establece, uno lo piensa al revés, ¿no? Primero, porque está en este mundo de las instituciones, entonces uno piensa las instituciones, después la gente, las instituciones todas, eclesiásticas y civiles, después aparece la gente. No, al revés, la gente va, se establece y atrás de esto aparecen el fisco y la iglesia. Y la iglesia no quiero decir, y los curas, vamos a decir, porque no hay. Esto que Ignacio Martínez hace una excelente distinción entre el concepto de iglesia y universo eclesiástico. Hay una iglesia organizada verticalmente como la que nosotros conocemos, sino que hay serie de componentes de este mundo eclesiástico. Y entre regular y secular también. Sí, sí, eso es importantísimo para el mapa. Sí, aparte, no solamente para el mapa, van a cruzar medieval. El credo se divide en dos componentes, regular y secular. Si se ha cruzado medieval, sería habitualmente la distinción entre el credo secular y el regular. El credo regular sería una regula, una orden, es el clero de las órdenes. Por eso, en el mundo de la jurisdicción no va a haber jurisdicción en ningún lado. Porque está bajo la jurisdicción de una orden religiosa. El clero secular es el clero diocesano, fíjense, responde a lo mismo. Esto es nada más para que acomoden y puedan jugar posteriormente, en el final de más, porque no vamos a contar en detalle. De propósito, lo de Ignacio Martínez, pero sí está para ver una mirada más sobre este grupo, para perderse un rato más. No es mi culpa, no es mi culpa. Buscar a Ignacio Martínez con él, entonces, bueno. Piensen que las diócesis en el 16 se componen en la misma línea que las corrientes colonizadoras. Ahí, el mapa de las corrientes no está acá, bajan así. Tres corrientes, la de Asunción, la de que sería Potosí y la de Santiago de Chile. Esas son las tres corrientes migratorias. Si ustedes se fijan en el 16, que tienen la diócesis de Talca, que en 1609 se convierte, va a convertirse en la archidiócesis de Talca, tienen esto, que es la cabecera de las tres jurisdicciones, y tienen sus tres grandes jurisdicciones en todo el sur del Río de la Plata. Son la diócesis de Asunción, que tiene jurisdicción sobre Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires. La diócesis de Córdoba de Tucumán, que es la más grande de todas. Contiene Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero. Que Santiago del Estero en 1581 va a ser sede del obispado. ¿Sí? Y la diócesis de Santiago del Estero, que tiene jurisdicción sobre Mendoza, sobre Mendoza, San Luis y San Juan. Yo me acuerdo hace muchos años atrás que fui a participar a ayudar en la escuela de frontera en Mendoza. Los niños bailaban con bailes típicos, si eran los que fuimos, y bailaban con una cinta con la bandera de Cana, con la bandera de Mendoza, de Tucumán, con los colores chilenos. Cuando leí esas cosas entendía más por qué los niños bailaban con los colores chilenos y no tenían puesta la bandera. Fíjense que en función del crecimiento poblacional, y no solamente del crecimiento poblacional, algo que es muy bien señaló Viviana en la clase pasada, que fue la crisis de la plata potosina a partir de 1750, y la transformación y el despegue cada vez mayor, según la mitad del 18 y demás, de la región del litoral que pertenece. Fíjense que en función del aumento poblacional, en 1620 se separa el tinte de la diócesis de Asunción una nueva diócesis que es la diócesis de Bolivar. ¿Sí? Y casi quitando 1700, 1697, cambia la sede del obispado de Santiago del Estero a Córdoba. ¿Sí? 1622 es la fundación de la aduana seca en Córdoba. ¿Qué es la aduana seca? El vasto ejemplo de que la jurisdicción sobre lo fiscal está partido. Van bastante paralelos. Piensen que este universo eclesiástico concentra también parte de la fiscalidad, porque los obispos, dentro de lo que son los cabildos eclesiásticos, que hay cabildos eclesiásticos también, el presidente del cabildo eclesiástico es el obispo, pero están organizados en cabildos de la misma manera que la administración civil, si tienen de alguna manera. Hay varios cargos, entre los estados los jueces de diezmo. Esta parte se encarga de conducir el diezmo que le corresponda, que no es un dato menor. Fíjense que la Biblia de Cierto está diciendo que lo de la internacionalidad borbónica, de hacer coincidir las jurisdicciones, las intendencias con las jurisdicciones sociales. La ley de Buenos Aires, de la gran diócesis de Córdoba de Guzmán, que ahora se va a separar, se va a fundar la diócesis de Salta y la diócesis de Córdoba. Grandes jurisdicciones eclesiásticas, la de Salta y la de Córdoba. Y de la diócesis de Santiago de Chile se separa el Cuyo y entra la diócesis de Córdoba. ¿Sí? Esto es un esquema. ¿Qué tiene el Ignacio Martínez para trabajar posterior? ¿Sí? A mí me parece que el Ignacio Martínez, volvamos a ver que pasemos al profesor revolucionario claramente. Porque si ustedes se fijan, se lo van a ver en cualquier texto escolar, lo pueden hacer en la biblioteca de Michigan, en toda la junta hay curas. Porque los curas son diputados de la junta. Por eso están en el texto acá, por esa imagen de Michigan, no hay curas. ¿Sí? Y piense el universo de la jurisdicción. El gobernador intendente de cada intendencia tiene la potestad en función del patronato de nombrar curado, si quiere decir esto, de poner curas en las parroquias, eso quiere decir curado. Cada diócesis tiene una matriz que se llama la parroquia principal, la primera parroquia de la región, y a su vez, parroquias sucedáneas a la matriz, subordinadas a la matriz. El primer curado llega, o sea, el primer curado en realidad es el curado, por lo que hace tal curado, que viene después. Eso que no está acá, un amigo de Areco, que estamos discutiendo lo que había la fecha de la fundación. Habitualmente la fecha de la fundación de la ciudad coincide con la llegada del curato. ¿Sí? Que es cuando se legaliza, se legitima la presencia de la gente que se pueblo. Y lo que ustedes tienen es el artículo de Ignacio Martínez, que es el problema de las jurisdicciones, justamente, y de la otra complejidad en función del patronato. El virrey tiene calidad de patronato. Puede nombrar obispo porque es cuestión del virreinato. Y a su vez, cuando viene la reforma de intendente, la prueba de la intendente, también el gobernador intendente tiene la calidad de nombrar curato, para ser curato de nombrar obispo. Sí. Yo soy Ignacio Martínez, recala justamente en cómo hizo carrera el cura, digamos, el obispo de la matriz de Santa Fe, frente a el conflicto de la revolución. Y cómo también, por otro lado, esto trae fuertes encontronazos, un encontronazo más entre los gobernadores intendentes con la cabecera de Buenos Aires, ¿sí? Porque los que se arrogan la calidad del patronato son los gobernadores intendentes, y quizás desde Buenos Aires la Junta tenga otras intenciones respecto de nombramiento de los obispos. Los obispos y los curas vicarios, particularmente, tienen habilitaciones que hoy no entendemos como tales. Yo ya se las he nombrado, son muy importantes referentes a un alto interés, no solamente a la recaudación de determinados impuestos eclesiásticos, sino también respecto de las jurisdicciones justicia. Los obispos pueden nombrar curas vicarios. Todo cura vicario puede ejercer justicia. Y yo les había dicho que muchos de los sacramentos, muchos de los que hoy conocemos como justicia, como ámbito civil, forman parte del universo eclesiástico. El matrimonio es como la base de eso. Cuando no hay de cómo algunas ciudades se tienen separadas en su cabecera. Fundamentalmente el texto de el Cabildo de Mendoza a la Junta y del Cabildo de Jujuy a la Junta, sobre todo el Cabildo de Jujuy, pidiendo separarse de su cabecera. Y para que acá, son dos documentos de 1811. Para los textos constitucionales, de hecho bastante volante, uno pueda leer otros pocos documentos que no dejan de ser jurisdiccionales, constitucionales y demás. Les voy a pedir, alguien compró el Cabildo Montero, todos tienen el 1811. Empieza a ver en el acta que está acá. categoría que ya está en desuso. ¿O no? Nunca lo vi esto. Bueno. Y habla de provincia. Sí, provincia tenía 30 años. No, la provincia más. segunda. Grande, ¿viste? Que hay entre Esta es la colectividad. A ver si se ve resultado de lo que se cortó, lo que dice cuál. Y arrancó el primero, empieza a hacer la tercera, tiro el segundo, le subo al segundo, y el toro. ¿Y qué se hace? ¿Segundo? Tercero. No, lo dejé acá hoy. Y me lo encontré. Es un mecánico. En la puerta cuando llegó. A la mañana cuando venía a laburar. Ya llamé por teléfono y dije, mira, tengo que la llave al paciente por telembrar. Bueno, listo. Salí del laburo. ¿Lo arregló como el objeto entonces? Sí, le cambió. Lo dejó remolo. No, andaba bien, pero hoy escuché ese estado. Ah, rozó ahí. Gracias. contrapeso. Sí. Qué pesado. No empieza el acta con un gran acto de libertad, ¿no? Ah, no, claro. Dice, en la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad de Buenos Aires. Así dicen todos los documentos. Sí, lo que se nota ahí es que primero hay un conflicto de unos determinados personajes que se enteraron que había habido una junta y que parece que se quedaron afuera y pidieron que se revea el acta y que los incorporen y se nombren nuevas autoridades. Previo esto a tomar la decisión de. Esto es sacarlo, se mueve por eso, porque se ponen de acuerdo. Claro. Sí, lo que se nota es que no, acá no hay ningún cura entre los primeros que designa. No hay ninguno. Son la gente más representativa del cabildo, los militares. Algún que otro militar y unos cuantos funcionarios de la corona, porque habla de corregidores y alguacil mayor. Y lo que hacen ellos ahí en ese sentido es pedirle o comunicar esto que está pasando a los cabildos del interior y pedirle a los cabildos del interior que se reúna con la mejor gente y que designen un representante o está para nombrarlo para el cabildo, porque ya se está dando por supuesto que la capital es Buenos Aires, porque le dicen que envíen representante a esta capital con las instrucciones para ver qué forma de gobierno quieren o qué es lo que pretenden hacer. Y bueno, eso es más o menos, en resumidas cuentas, lo que además después de marcar 7-8 puntos diciendo en parte que es ese cabildo que reasume las autoridades que tenía el virrey, que sigue siendo fiel a Fernando VII. Hay una pequeña división entre lo que es lo político, lo económico y la justicia, porque parece que saca le otorga las facultades jurídicas a la audiencia, ¿no? Y después la audiencia sigue funcionando como tal. Igual. Y la última parte es lo que había dicho recién, que es el punto 10, donde les dice que se remita todas estas decisiones que están tomando a los cabildos del interior. Él habla de las provincias, dice, a los cabildos de las provincias. ¿Cuáles son los cabildos de las provincias? ¿Que escucharon algo de...? Hay una diferencia importantísima. Desde el acta del 25 de mayo y la circular del 27. El acta del 25 de mayo, cuando se dice los cabildos de las provincias, se está pidiendo representantes para la Junta, diputados para la Junta, a la cabecera de las intendencias. Esos son los cabildos de las provincias. ¿Cabildos que están más cerca de la Junta? No, es la cabecera. Córdoba, Salta. Exactamente. ¿Y quién más? Córdoba, Salta. Potosí. Salta, Salta. La Paz. ¿La Paz? ¿Pero qué fue a La Paz cuando llegó? Nunca llegó. Ya. Ahí está la clave. Esto es el llamamiento. Y Asunción. Exactamente. Las cabeceras. Esa es el acta del 25. Cuando se dice los capítulos de la provincia, está refiriendo a las cabeceras intendenciales. Eso automáticamente cambia en la circular del 27. ¿Sí? Son 2 días después, por eso te diría que no se ponen de acuerdo. ¿Por sí, sí. Sobre la línea, no está rey, rey, esa distinción que siempre hace. Al no estar rey, la soberanía se deposita en el reino. Es esta doctrina de la religión de la soberanía, por eso digo que es importante enfocarse en el concepto de soberanía, de cómo lo define, no de Goldman, cómo se va transformando a lo largo del proceso político, básicamente, social también. Esta idea de esta soberanía se retrotrae a los pueblos, en más plural. Cuando se pide a los cabildos de las provincias, se está pidiendo a los cabildos cabecera, cabecera. Pero como la soberanía vuelve al pueblo, es decir, si es esta relación viniendo representantes de todas las ciudades cabildos de Reina. ¿Sí? No solamente a las cabeceras. ¿Se entienden cómo se idean? Pudieran leer la figura de Chisla, solamente la. Ah, no, me dijiste la de la primera. Pero bueno, se los adelanto. En la circular del sistema, porque ustedes tienen ahí, dice, por lo mismo, la circular del 17, por lo mismo se habla de. Acá está. Por lo mismo se habla de acelerar el envío de diputados, entendiendo, debe ser uno por cada ciudad o vista de la provincia. ¿Se entiende la diferencia entre la 35 y la circular del 17? Directamente lo dice clarito, uno por cada ciudad o vista de las provincias, considerando que la misión del extranjero fue visitar la persona de la dirección nacional de la localidad. ¿Sí? En el acta del 25 se pide de que manden diputados las cabeceras, las cabeceras. ¿Qué es la circular del 27? Se le pide a todas las ciudades o vistas de las provincias. Para ver la familia. Esta junta grande, nosotros como para ver escolar. frente a Córdoba como cabecera. ¿Sí? Entonces, de esta punta grande sale este documento, que es el de la gestión de la junta provincial, o sea, en cada cabecera intendencial. Esto evidentemente, contra aquí se puede llegar a chocar. Acá hay una figura que viene levantando, vuelo, hace rato. ¿Qué es el bebé de Buenos Aires? El hambre y churro, acá cortaba las bocas. Hay momentos en que este conflicto tiene un actor principal, tiene nombre de Chi. Thank you. ¿Cuál es parte del proceso de ese reconocimiento? Ese reconocimiento es sobre todo cultural. ¿Qué está queriendo decir acá Buenos Aires fundamentalmente? Está bien, somos todos tienen derecho a todas las ciudades, ¿no? Todos los pueblos, no todos los habitantes de ellos. Todos los pueblos tienen derecho a ser representantes de la ciudad más de gobierno. Entonces, cada uno, cada provincia tiene derecho a tener su junta, en la que va a haber representantes de todas las ciudades y villas que componen esa provincia. Ahora, la cabecera sigue siendo la cabecera, no siempre es de Buenos Aires, porque está reforzando la fiscalidad. La platita es Buenos Aires. Está aportando nunca, y menos cuando tiene que contener una lógica de la social. Piensen la fortaleza que pueden tener. Vieron que estuvimos viendo las instancias del 2018 y vimos la expansión económica del litoral en función de esta, lo dijo Viviana bien contada, ¿no? Y cuando tiene la situación, la expansión ganadera del litoral. ¿Qué es lo que le permite a Tila sostener su guerra a la guerra electoral? Ese respaldo económico atrás. Piensen la debilidad que tiene Santiago del Estero frente a su cabecera, en función de que es una de las ciudades más débiles en este tema, que tenía una centralidad muy importante respecto de la plata potosina, pero lo está perdiendo. Piensen que cuando estamos en 1813, 1814, 1815, esto se complejiza cada vez más en función de la guerra. Pero piensen en la debilidad de algunos cabildos bastante positivos frente a las carteras fiscales. Es que son así, tienen una larga, tienen 50 años de hacer esto. Piensen en esto, en el conflicto entre Buenos Aires y el litoral artista, en función del sostenimiento del sistema. Esto de reforzar el papel de la independencia, lo que hace entrar en conflicto con los otros cabildos. Claro, y aquí yo le había dado al chavo el caso de la respuesta, fíjense, la respuesta, esto es el 10 de febrero, acá está la respuesta que le hace Jujuy, que es el ciudadano subordinado a intendente de Salta, a la Junta de Función de la Función de la Junta Provincial, que también lo tienen en el texto, en el texto práctico que yo le preparé. Vamos a más esa parte que está. Pero es un diálogo, es importante entre las cabeceras, las coordenadas y cómo las coordenadas responden a Buenos Aires. Esto a una vez una alumna de la escuela me preguntó, pero ¿cómo es que la provincia que son militares? Me dijo, claro, trabajaba en este sentido con las actas que estamos haciendo ahora y de repente la gente me dijo, pero ¿qué es provincia de militar? Es un diálogo, pero está recordado de todo el interior por el otro, ¿no? Entonces todo el interior se da y se da ahí. Habilitar y montar el interior, tendría que abrir el interior también a veces. Tiene que ver con este conflicto de las coordenadas. A veces conviene pasar por encima de la cabecera y ir directamente a la cabecera, de la cabecera que Buenos Aires. Es lo que le responde Jujuy a la Junta de Buenos Aires. Jujuy, en primer lugar, señala que hay un régimen en el cual ninguna provincia puede disponer de una legislación propia y eso en la práctica ha sido una cosa inmovilizante, o sea, que esa continuidad de... más importante del siglo XIX, la reflexión es el 9 de oro, perdón, no puedo pensar. No, me están mirando a las 3 de la tarde, acá adelante. La escogida a veces me descontrola. Y en ese marco, el cabildo lo que resuelve es que la ciudad se... A ver, corregime vos, que la ciudad se conforme como una república que se gobierne a sí misma, está totalmente radicalizada. Sí, que es una pequeña radicalizada de su cabecera, que es tendencia de Salta. Pero pone que cada ciudad mantenga un grado de mandar y esas cosas. Y propone independizarse y abolir la dependencia de la intendencia de Salta. Y crear un pretor. Que tenga la misma facultad que tiene los intendentes. Que tenga la misma facultad que tiene los intendentes. ¿Ves que se están queriendo practicar lo mismo que los intendentes en una imposición borbónica? ¿Ves? Se están más otra hoja ayudando solo. Buenos Aires, frente a eso, dice no, la cabecera está que la cosa queda así. ¿Ves? Si ustedes ustedes pudieran seguir el efecto de el comandante de una melodía de ustedes, perdón, van a ver que claramente cómo se va fracturando para la civilización. Y entre 1972-1973 hasta 1975, seguro, realmente cómo se van separando los pueblos de las cabeceras. Entre medio del río de la Granja, eso es un poco más sencillo. Por ahora me sale a la demanda de Jujuy, de Doniega, por supuesto. Pero fíjense el concepto que usan los habitantes de Jujuy, ¿sí? Establecer una república que se gobierne a sí misma. ¿Qué es lo que avala a los habitantes de Jujuy a sostener la declaración de pretender ser una república que se gobierne a sí misma? La doctrina de la Constitución del Poder del Pueblo. La concepción de la soberanía es propia de la antigua reina, en realidad, de español, por otro lado, que no tiene nada que ver con la soberanía indivisa que conocemos hoy nosotros. ¿Sí? ¿La idea? La misma autoridad que le daba Buenos Aires. ¿Eh? La misma autoridad que le daba Buenos Aires. Sí, claro. La misma autoridad, precisamente, esta respuesta del servicio de Jujuy va en consonancia expresa con la seguridad del 27 de mayo, que la saca del servicio de Buenos Aires, en función de su calidad de cabeza del reinado. Todavía existe, estamos ahí, todavía existe el fondo. Estamos, decido que sea, eso sí, necesita otro documento así, la de la gobierna. Ah, es súper interesante también esto, para pensarlo de acá, ¿no? Vean cómo se organizan en esta fuente de la bronce, de la de la bronce, cómo se organizan las elecciones de representantes para la junta. Es muy interesante esto. Es decir, yo voy a retomar cuando veamos la ley electoral en el 2021, que os tengan en cuenta, porque cuando veamos cómo no se va a variar, que veamos la ley electoral, vamos a volver sobre esta fuente. Sobre todo sobre cómo se organizan las elecciones de la junta. Para el país. Yo la tengo. Estamos diciendo que para que tiene idea, si él va a pasar del 20, también hablan que no vamos a poder hacer de la siempre primero para que una cuarta situación de 10 años lo haga así, ¿no es cierto? Si no se ve nunca. En 10 días hay que verlo. No sé, vamos a no, que vamos a quedar la vergüenza porque nunca se ve, se le está mirando, se ve como el testigo, y usted va más despacio. Segundo, para la experiencia de trabajo con la bibliografía de la generación de la economía colonial, el capítulo 2 de Alberín, seguro lo de trabajo, ¿sí? Smith y Gond, para terminar, si vamos a hacer la bibliografía, así que hicimos el debate más de obra, y que era Monte Mercadales de Litoral. ¿Sí? ¿Por qué falta esto? Sí. En el capítulo 2 del Perín, Smith y Rigón, la desintegración de la economía colonial, y Queramonte, mercader de la historia. Claro. Eso es. Y Carlos siguió por eso, como los documentos de idea de Mercedes Gabriel para que trabajara en el texto, para la bibliografía, que me gustaría interpretarlo de Viviane, ¿no? Carlos pidió que lean lo mismo, en la fotocopiadora hay un material que es el San Martín de Drón, que es un acento constitucional de la Argentina. ¿Sí? Alguien tiene, si no yo los traje, porque los puedo dejar por las dudas que se presentaron, ¿no? Los copias que lo van pasando, se me devuelvan. El estatuto de 1815, el estatuto de 1817. ¿Ves que me voy a sacar mejor? El estatuto del 15, el del 17. Sí, no le da bibliografía de eso. Para teórico, ¿no? Eso. La constitución de 1819, en esta línea, ahí tiene un grupo de documentos. 15, 17 y 19. Y después tienen la convocatoria del Congreso del 24, el proyecto de ley fundamental del 25 y la constitución del 26 de Rivadavia. Otra cosa. Esto hay un material que se llama Texto Constitucional de Argentina de San Martín de Drónico. Les digo que es práctico lo que puse. Dan el cronograma que son las copiadoras seguro. Y si no, yo tengo, ¿verdad? Gracias.